a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. La Fábrica Militar de Aviones de Córdoba fue fundada en 1927 por el Gobierno Nacional durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y alcanzó su máximo apogeo y desarrollo hacia el año 1945, gracias al decidido apoyo del entonces presidente Juan Domingo Perón. Junto a él se destacó la figura del brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, impulsor de vanguardia desde el Instituto Aerotécnico de la Aviación Argentina. Cuna de la industria automotriz. La fábrica, además de producir aviones, fue la cuna de la industria automotriz, la de maquinaria agrícola y de motocicletas del país, construyendo modelos que dejaron una profunda huella en la sociedad, como el primer tractor nacional o las motos Puma, el famosísimo y popular rastrojero que comenzó a fabricarse a fines de los años 50, además de motores, veleros, embarcaciones y el segundo auto en el mundo cuya carrocería estaba hecha de fibra de vidrio, el auto Justicialista Sport. Un modelo, un hito. La permanente búsqueda de la tecnología más avanzada para producir bienes y servicios de unidad social convirtió a la fábrica en un modelo para la industria nacional y en uno de los mayores hitos del proceso de industrialización del país, ya que a su alrededor surgió con sede en Córdoba el segundo polo de producción industrial argentino. Así nos metimos rápidamente en el porqué de este nombre o por qué la apropiación de este nombre, y es a propósito de la fábrica de aviones, que en algún momento de todas sus etapas, de sus fuertes etapas que tuvo, el Área Material Córdoba, la fábrica de aviones, la FADEA, como vos quieras presentarla. Bueno, comencemos a repasar un poco la historia. La fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, S.A., FADEA, es una empresa dedicada a la producción de aeronaves y la investigación aeroespacial, cuya planta está ubicada en la provincia de Córdoba, por supuesto. FADEA es una sociedad anónima de capital estatal, creada en diciembre de 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado Nacional adquirió el paquete accionario de Lockheed. Lockheed tiene el nombre completo, que es Lockheed Martin Aircraft, Argentina Sociedad Anónima, todo ese nombre tiene, pero se la conoció todo este periodo oscuro, digamos, de la parte de la privatización de la fábrica de aviones. Ya venía golpeándose duro, pero en los 90 le llegó el toque casi final cuando se le dieron todas las acciones a Lockheed, como se la conoció. Que bueno, el Área Material Córdoba está emplazado en lo que primero se programó como el Área Logística Córdoba, que es una unidad de la Fuerza Aérea Argentina, instalaciones de la desaparecida ya fábrica militar de aviones, aunque va cambiando de nombre todo el tiempo esto. Bueno, este es un complejo de gran importancia estratégica, sufrió varias transformaciones a lo largo de su historia. Se formó inicialmente, escucha esto, en octubre de 1927, digamos, porque también los que conocen del Área Material Córdoba o de la fábrica de aviones siempre está asociado al momento de apogeo, que fue el del peronismo, pero la creación de este elemento del Estado está diseñado desde mucho antes, desde 1927, que fue justamente bajo la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear y con la dirección de Francisco de Arteaga, teniendo tal empresa estatal en ese momento fábrica militar de aviones. Entre 1944 y 49, el recién creado Instituto Aerotécnico, ya durante la presidencia de Perón, fue dirigido por el brigadier Juan Ignacio San Martín. Y es el al que se le atribuye un poco el despegue, más pensado en términos de una cuestión de un plan industrial en el cual estuviera haciendo partícipe el Estado de esto. Es justamente el brigadier Juan Ignacio San Martín realiza durante ese periodo del 44 al 49 el gran desarrollo hasta el 55, por supuesto, hasta la Revolución Libertadora. Y se hace una producción totalmente nacional, destacándose en 1947 el vuelo del primer avión propulsado por un motor de reacción de Sudamérica, el Pulqui número 1. Para 1951 se creó la fábrica de motores y automotores. En 1952, todavía dentro de lo que sería la segunda presidencia de Perón, se formó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, o IAME, reorganizando la actividad en 10 grandes fábricas. Y aquí es donde vamos a empezar a repasar algunas cosas para escuchar, sobre todo por la excelencia a la que llegó el área material Córdoba, o como quiera llamarle en ese momento, la fábrica de aviones, como se le ocurra. Vamos a compartir un poco de aquellos noticieros antiguos, sobre todo cuando llegó el momento de presentar el Pulqui 2. A ver, vamos a escuchar esa parte porque es muy interesante. Preste atención, reclínese. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulqui II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, ya se presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Por sus características, el Pulqui II coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión, cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. El diseñador y a la vez piloto del aparato se dispone a iniciar el último vuelo de práctica. En medio de la expectativa de las altas autoridades y el numeroso público asistente, parte el Pulqui II. Efectúa en primer término un vuelo a escasa altura y baja velocidad. El noticiario panamericano capta una de las pasadas del avión que llegó a superar los 1000 km/h. Concluida la demostración, aterriza la máquina en medio del desbordante entusiasmo del público. El jefe del Estado felicita al piloto del aparato. La última prueba del Pulqui II ha deparado un día de júbilo a la aeronáutica nacional y ha demostrado una vez más otra pujante realidad de la Argentina justicialista. Tuvimos primera platea preferencial en el comienzo de... Bueno, lo que es esa presentación, se la jugaba. Por lo menos era el tipo que lo había construido y diseñado. Se la jugaba, se subía al avión y salía a probarlo el tipo. Bueno, obviamente la narración, las formas de contar todo esto tienen que ver con los medios de la época, ¿no? Con el cine, con los noticieros cinematográficos que en esa época obviamente tenían una tendencia política. Y ahora vamos a escuchar otra de las cuestiones que se construían ahí en el área material Córdoba, porque empezó a generar un desarrollo importante, como recién repasábamos. Se fue dejando, o se fue poniendo a un costado en realidad, y trabajando casi en paralelo, no solo esta cuestión de avanzada con los aviones, sino que se empezaron a hacer autos, se empezaron a hacer tractores, se empezaron a hacer un montón de cosas. 11.000 empleados llegó a tener en algún momento, dicen las viejas lenguas. A la ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de ser asiento de una de las nuevas industrias de más brillante porvenir en la Argentina justicialista y que llena una necesidad largamente aguardada. la fabricación en serie de automotores. Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado presenta ya a la consideración del público las primeras tres unidades Institec modelo justicialista, el sedán de paseo, la camioneta rural y la clásica chatita. Modernos, cómodos y económicos, alcanzan un recorrido de 300 kilómetros con solo 20 litros de nafta. Toda esta labor y el empeño puesto por el personal en realizarlo son índice elocuente de que cuando una fuerte voluntad prevalece en nuestros actos, es posible llegar a grandes empresas. Así lo entendió el señor presidente de la Nación, y al concebir tan extraordinario plan, lo hizo confiando plenamente en los hombres que desde los más altos puestos a los más modestos colaboran en el patriótico afán de hacer de esta Argentina de hoy un ejemplo de laboriosidad. Nuestro país tiene 80 millones de hectáreas cultivables. Necesitaría 300.000 tractores que para importarlos al precio de 50.000 pesos por unidad sumaría la cantidad de 15.000 millones de pesos en divisas. Para fabricarlos aquí se necesitan solo 300 millones. El saldo favorable que arroja la fabricación nacional de tractores es la más elocuente explicación. Nace así el Pampa, construido íntegramente en el país. Hasta los cojinetes a bolilla y rodillo, bujías, bombas de lubricación y combustible. El Pampa tiene una potencia de 60 caballos en la polea y 55 en el arrastre. Puede tirar un arado de 5 rejas de 14 pulgadas cada una. He ahí a nuestro Pampa rotulando la tierra nuestra. Las ventajas de la mecanización del campo impuesta por el general Perón son evidentes. Aumenta la superficie sembrada por lo menos 8 veces. En pocos minutos se realizan mecánicamente las tareas que con labor manual requieren largas horas. Mecanizar el campo supone también una mejor retribución de la jornada de trabajo, pues quien más trabaja, más produce y más gana. ¿Será así que el que más trabaja, más gana en la Argentina de hoy? Bueno, pero avancemos en esta historia, porque estamos recién como por la Libertadora, ya por el 55. Pegamos un saltito al 57, que ahí la planta pasó a llamarse, bueno, ya estamos dentro del gobierno militar, ¿no? El 57 pasó a llamarse Dirección de Fabricaciones e Investigación Aeronáutica, la DINFIA, y continuó con la fabricación aeronáutica y de vehículos. Una década después se transformó en el Área Material Córdoba, el que le da el nombre a este programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la mejor parte! No, estaban los milicos, no. Bueno, Área Material Córdoba, dijimos después del festejo, que desarrolló el... Bueno, ahí en esa etapa se desarrollaron, bajo el nombre Área Material Córdoba, el Guaraní, el Pucará y el Pampa, a la vez que produjo el Rastrojero, que dejó de hacerse a finales de la década del 70 por un decreto que lleva la firma del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, cortando un emblema nacional, el Rastrojero, además de un exitazo y un cochazo. Del Pucará hasta 1975 se construyeron 108 unidades. El Pucará es el famoso avión argentino que participó en Malvinas incluso. Algunas vendidas también a Uruguay, Colombia y Sri Lanka. Fíjese a quién le enchufamos unos aviones. 23 de estos justamente de los Pucará se perdieron en la guerra de Malvinas. Quedan algunas células y el proyecto de remotorización de este pulque. El Pampa, el otro avión, el famoso, el que incluso se siguió haciendo, se siguieron arreglando hasta muy pocos años, o incluso hasta siempre, le diría, porque es uno de los pocos trabajos que mantiene a veces esa área, depende del momento político del país. El Pampa es el avión que se trabaja constantemente ahí, no de construcción a veces, sino de mera reparación. En 1987 hizo una gira por Estados Unidos, nuestro afamado Pampa, y quedó preseleccionado para una licitación de la Fuerza Aérea Naval. Durante 2 años, 2 unidades fueron perfeccionadas en su diseño, se visitaron bases y lo volaron 100 pilotos. Miren cómo nos colamos ahí en tierra gringa otros ingenierazos de aviones. De todas maneras, tanto como Estados Unidos, la historia es parecida con Argentina respecto a que el gran salto que da toda esta etapa de industrialización aeronáutica, de avance tecnológico, tiene que ver con la llegada de, no le quiero mentir, de algunos nazis que vinieron después de la guerra. Igualito en Estados Unidos. Bueno, y de ahí ya viene una etapa muy oscura en la que imagínense si dieron de baja el rastrojero, dieron de baja un montón de cosas, oscuridad absoluta, más allá de esta visita que se hizo en el 87 mostrando lo que se estaba haciendo, que era el Pampa y no mucho más que eso. Bueno, después vino la privatización, como les contaba, de la que todos reconocen como la Lockheed. Fueron casi 15 años de gestión, los cuales públicamente, no se lo digo yo, medio zurdo, se lo dice hasta el diario La Nación, fueron un rotundo fracaso. En 1995 el presidente Menem le otorgó la concesión por 25 años con opción a 20 más. La Argentina se comprometió a comprar 36 aviones a la Marina de Estados Unidos, mire qué negoción, que serían repotenciados en Córdoba. En una etapa más avanzada la empresa construiría, y atención, en una etapa más avanzada dentro del acuerdo con Menem, la empresa construiría una base aeroespacial. ¿Le suena? ¿Se acuerda? ¿La base aeroespacial? Esa que dijo Carlito, ¿se acuerda o no se acuerda? A ver, escuche, porque enseguida se le va a volver a la memoria. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Te acordaste? Bueno, lo cierto es que a la Lockheed se le reconoce que hizo ambiciosas promesas para la expansión de las líneas de negocio y terminó manteniendo lo que después le vendió al Estado en 2009, a la vez que insistía que iba a relanzar la producción, pero nada de eso sucedió, la producción del Pampa, recuerdan que era lo único que más o menos queda pendiente y es la perla de la fábrica. Se terminaron 18 unidades hasta fines de 1994, ese es el dato concreto, después no hubo más. Sobre todo la parte de producción, porque hay que diferenciar lo que es el ensamblado, que se hicieron y se siguieron haciendo ensambles, pero ya no se produjo más, no estuvo la línea industrial en todo esto. Un poco parecido a como le pasa ahora, que usted dice, oh, se hacen acá las netbooks, y las ensamblan, allá en Ushuaia las están ensamblando, ¿no? Construcción cero. Muy bien, para 2009, como les dijimos, pasa todo a llamarse, en este caso, Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, como se la conoce actualmente, la FADEA. En este proceso de kirchnerismo en el poder, con algunos, digamos, por lo menos esbozos o deseos de la cuestión de la reindustrialización del país, la idea de renacionalizar la fábrica poco a poco comenzó a imponerse. Sin embargo, no existían incumplimientos contractuales graves por parte de la concesionaria. Bueno, depende cómo se lo vea, depende también donde esté parado políticamente o como quiera, pero no había como algún artilugio como rápidamente para sacarle la concesión y rescindirle el contrato unilateralmente por parte del Estado. Pero sí, se hizo desde el Ejecutivo la propuesta de, en octubre de 2007, un proyecto de ley que lo habilitara a comprar las acciones de la sociedad, reconociendo a la concesionaria titular el valor del patrimonio neto. Un poquito parecido a cómo se vistió todo lo que se anunció como reestatización o lo que sea, era como ir comprando acciones, comprar el 51, porque también pasó esto en estos años de vender las cosas de alguna manera en las que no eran así. El 17 de diciembre de 2009, durante el gobierno de Cristina, la ley 26.501, sancionada por el Congreso Nacional, faculta al Estado Nacional a la compra de las acciones de la Lockheed. Lockheed Martin Aircraft Argentina Sociedad Anónima. Y ahí pasó a llamarse Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, la FADEA. Así se crea la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, manteniendo los objetos de producción de aeronaves militares y civiles. Qué bonito todo, ¿no? Y ahí comieron perdices y todo. No, no, tampoco tan así, le quiero decir. Vamos a escuchar un poquito de lo que escuchábamos en la introducción de este segmento, que tiene que ver justamente con una... No, es como que nos metemos en la fiesta el día que estaban anunciando la estatización y estaba Cristina, y alguien filmó una proyección que se hacía en el lugar, como se suele hacer en la fiesta de 15, hay un video, y de ahí nos robamos algunas partecitas. Vamos a escuchar esta, que así como escuchamos en su momento la retórica peronista de los 40, vamos a escuchar un poco algo más actual. La fábrica se instaló y creció mientras Argentina tenía un proyecto de desarrollo como país. Se estancó y entró en decadencia cuando se abandonó el ideal de una nación soberana, creativa y pujante. Es por ello que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el proyecto de ley que envía al Congreso Nacional, recupera la fábrica para el Estado. Y a través del Ministerio de Defensa, ya se encuentra trabajando en acuerdos de cooperación a nivel del Mercosur, fortaleciendo así el proyecto de la industria regional de la defensa con los países sudamericanos. Lo cierto es que estamos en otra época política en este momento, ha salido el kirchnerismo también y tenemos otro problemita que es el PRO y Cambiemos, y obviamente se le puso particular atención a este sector, y hay, como en todos los lugares estatales en estos meses que lleva Macri, cuatro y pico, cinco ya, se está haciendo una auditoría para ver los gastos, los costos, los ingresos, a quién se puede rajar, y en esa situación estamos. La semana pasada se hizo un anuncio altisonante acerca de la desaparición, o por lo menos de la auditoría, surgió que el año pasado se gastó 11.000 millones de pesos, más o menos, ahora les confirmo bien el dato, y están justamente viendo de qué manera queda armado este sistema. Ercole Felipa será el nuevo titular de FADEA. El empresario cordobés se hará cargo de la fábrica militar de aviones para encarar la gestión productiva. Adelantaron que revisarán los contratos, que es lo que están haciendo en este momento, y los trabajadores que cumplan tareas específicas deberían quedarse tranquilos, recomendó el macanudo este. Pero se da cuenta, así como en los 40 Perón tuvo a su brigadier ahí, se hizo un desarrollo, y bueno, cada uno lo toma como quiere el dato histórico, pero hay un resultado. También vemos cómo se comportó Carlito Saúl durante los 90 y vemos los resultados. Vemos el anuncio de lo que intentó el kirchnerismo y tampoco hubo resultados. Y también entendemos esta designación, la entendemos, no quiere decir que la compartamos, en un gobierno que está lleno de empresarios, que la FADEA, esta fábrica de aviones que hemos repasado un poco su historia, también esté en manos de un empresario porque es el color que corre. Ya nos podemos ir imaginando un poco los resultados de todo esto, ¿no? Bueno, les contaba, les tengo acá el dato acerca de esta auditoría, justamente. Luego de la actual titular de FADEA, que es Cristina Salwedel, que está haciendo esta intervención, cuando termine de auditar el estado de la emblemática fábrica, el empresario, Felipe Ercola Felipa, tomará las riendas del establecimiento para encarar de una vez su faceta productiva. Salwede, que es la auditora, ya había adelantado que presentará una denuncia penal ante la Justicia Federal de Córdoba que involucraría a los miembros de los últimos dos directorios que operaron la empresa. El estudio que están haciendo determina que solo en 2015 la fábrica de aviones tuvo una pérdida operativa de 1.400 millones de pesos. Ahí está el dato correcto, 1.400 millones de pesos. La gestión de Felipe Ercola, Ercola Felipa, al revés, estará centrada en reactivar la fábrica y revisar los contratos del personal. Trascendió que no dejarán afuera al personal que cumpla alguna tarea específica o técnica, pero las nuevas autoridades admitieron que si hay una sobredimensión de la planta, eso lo pueden ver ellos, porque bueno, les da como escozor cuando hay mucho obrero ahí junto. Además hay que decir que FADEA, durante los últimos años de kirchnerismo, desde la reactivación del 2009, había sido uno de los lugares que tenía una buena juntada de, digamos, de camporistas, y esto causa escozor y también es buen argumento para los macristas, que a donde ven un camporista lo sacan y están en ese juego. Pero mientras está el detrimento de los laburos y el detrimento de este lugar, que sigue hundiéndose un poquito más cada día. Hasta aquí la historia de el Área Material Córdoba, o el nombre que usted elija de todos sus periodos. Mucha información para procesar. Es nuestro primer programa y queríamos arrancar en nuestro merodeo tratando de entender el firulete o la arbitrariedad de la elección de nuestro nombre. Nosotros nos sectorizaremos en Córdoba la atención para prestar un poco de atención también en nuestra provincia y entender qué pasa y tratar de cambiar la cosa. Yo no ando filosofando y no es que no me interese. Resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. El patrón está enojado porque el ganado no aumenta. Igualito a mi salario, no sé si lo tiene en cuenta. Repartiendo, repartiendo, pa'l que trabaja la tierra. De tanto aguantar a paisanos se me hizo carne esta idea. Mientras yo me rompa el lomo y al patrón le vaya bien, al pobre zorro migajas, pasto fresco para el buey. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila, laila, la. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila, laila, la. Usted que es hombre de mundo, por su pasar bien me alegro. No me convida un cigarro y un huesito para el perro. Quisiera molestarlo, pero le hago una pregunta. Si el rico convida al pobre, la cosa sería más justa. Va a ser mejor que me calle, va a ser mejor que sosiegue. No vaya por pretencioso, sin trabajo aquí me quede. Yo no ando filosofando y no es que no me interese. Resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. Escuchábamos al dúo Pircal aquí en el Área Material Córdoba, cerrando nuestra primera revisada, nuestra primera merodeada. Área Material Córdoba.